sentimientos. Una lágrima para el cielo y la otra para el viento. Quiero decirte todo lo que siento. Me siento solo y frío por dentro. El barrio te extraña, ya no eres igual. Tu madre llora por las noches, carnal. Pues polvo somos y polvo seremos. En la vida eterna nos toparemos. No se muere quien se va, se muere el que se olvida. No sabes cuánto me duele que estás en esa tumba fría. Te extraña tu madre, te extraña tu abuelo y también te extraña tu tía. Te extraña tu abuelo, te extraña tu madre y también te extraña tu tía. Dime cuándo volverás. Ay, dime, dime cuándo volverás. Volverás.